Hola, bienvenidos a La IA Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La IA Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en Cereal. Y por Ado Gómez. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Natalia Hurtado. Hola, ¿qué tal? Julio Gutiérrez. Hola, mamíferos que gustan del agua. Y los que no gustan del agua, ¿no los saludas? No. Ya. Y hoy nos acompaña David Cortegana, quien es biólogo por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con especialidad en mamíferos marinos y fundador de la Red de Investigación de Mamíferos de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y que actualmente está haciendo su tesis en depredadores superiores. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, chicos? Siempre quería hacer la idea escéptica. Hoy es un sueño cumplido. Feliz de poder estar acá. ¡Oh, qué bien! Bueno, y hemos invitado a David porque hoy vamos a hablar sobre mamíferos marinos. Mamíferos acuáticos. Mamíferos acuáticos, exacto. ¿Ustedes se consideran mamíferos acuáticos? Sí, yo sí. ¿Te consideras un mamífero acuático? Sí. Yo sí. ¿Ustedes? Por obvias razones. No sé a qué se aplique el concepto, pero creo que es un mamífero que tiene como hábitat el agua, ¿no? No que le guste el agua, como los monos estos de Japón. Sí, la definición es bastante polémica, porque cuando hablamos de mamíferos marinos, usualmente hablamos de mamíferos. Usualmente la gente piensa que son mamíferos que viven en el agua. Pero dentro de mamíferos marinos también tenemos mamíferos que no viven toda su vida en el agua, como los marinos y nutrias. Otros piensan que son mamíferos que viven solamente en el mar. Pero también dentro del grupo tenemos delfines de río, manatíes, que viven exclusivamente en los ríos, ¿no? Cuando queremos abarcar un montón de cosas, hablamos de mamíferos acuáticos, pero ahí también abarcamos nutrias que normalmente no están en contacto con el mar. Es bastante polémico, pero generalmente se acepta la definición de que son mamíferos de los cuales evolutivamente provienen de un animal del cual dependía su existencia en el mar, es decir, tanto para reproducción como hábitat y alimentación. Por eso es que incluimos a los delfines de río, porque están bastante relacionados con los delfines oceánicos. Y no incluimos a, por ejemplo, nutrias, las nutrias europeas, porque su parentesco con las nutrias marinas es bastante más lejano. Bueno, sí, ese va a ser nuestro tema principal. Pero antes de pasar al tema principal, vamos a comentar un par de cosas que han ocurrido esta semana. ¿Sí? ¿Me parece? Bueno, sí. Lo primero, bueno, nos pidieron que comentemos esto de que un congresista había dicho que leer mucho los libros causaban Alzheimer. Y obviamente salieron un montón de memes en Facebook y en otras redes sociales burlándose de este comentario del congresista. Sí, bienvenido Ramírez. Sí, en realidad se llama Bienvenido Ramírez. Pero bueno, ¿qué opinan? Yo vi después también su carta de la opinión pública. Yeah. Y decía que había explicado mal. ¿Y qué es lo que quiso decir? No sé, pero no había explicado mal, pues había metido la pata. Había metido la pata, claro, claro. Bueno, yo vi un par de memes. Bueno, yo mi crítica, obviamente la sociedad civil civilizada o lo que sea, los grupos de gente que piensa que razona bien, saltó y se empezó a burlar de ese tipo y salieron memes de muchos tipos, algunos muy graciosos, ¿no? Como que el panfleto dijo que que el coquito iba a salir en blanco para que los niños no les dé Alzheimer. Pero hubo un meme que no me gustó mucho, que decía algo así como leer mucho causa Alzheimer, y otra persona decía, bueno, pero no leer causa fujimorismo. Que puede ser un poco gracioso, pero cuando lo analices mucho, no. No, no, o sea, es gracioso, claro. Me parece que... Bueno, en parte que, sí, ¿no? Que sea gracioso. O sea, es gracioso porque resbalarse con una cáscara de plátano es gracioso. Oh, esperen. Bueno, antes de eso. Y mi punto solamente es que una parte de mí le molesta mucho que se arme un circo tan grande solamente por esto. Uh-huh. O sea, hay cosas más importantes. Sí, hay cosas más importantes con las cuales hacer llenar los muros de Facebook o las redes sociales o comentar que comentar una metida de pata en palabras de un congresista. Lo que pasa es que este congresista no solamente es congresista, sino además es médico. Es ahí la importancia de por qué un médico no puede decir que leer da Alzheimer. Claro, claro. Pero lo único que estamos haciendo, lo cual está bien si es que a la gente le gusta el juego político, ¿no? Pero solamente estamos como empujándonos entre nosotros de ver quién es más estúpido. Claro, yo creo que ahí también radica, o sea, ¿por qué se ha polemizado tanto esto? Ha sido por las redes sociales, ¿no? O sea, yo en realidad sí pienso que el rol de las redes sociales es más de, en este caso, de redes morales, porque al tipo se le echó un cargamontón absurdo y exagerado por una frase mal dicha o en un contexto que probablemente desconocemos y que él se habrá exasperado y no pensó, no razonó lo que estaba diciendo y pues me parece exageradísima la manera en cómo se ha polemizado esto. Y apelar así a la crítica moral por redes sociales me parece absurdo también. Como tú dices, se ha desviado la atención de otras cosas. Imagina si te fueran a hacer cargamontón por cada cosa que has dicho en la guía escéptica. ¡Ay, no! Mira, ahora, mira, yo creo que está bien. O sea, los políticos son personajes públicos y van a estar sometidos al escrutinio de las redes sociales y de los medios, ¿no? Y si dicen una barbaridad como esa, tienen que retractarse en el momento. O sea, uno puede cometer errores, incertidumbres, pero algo tan grueso como eso, que no tiene ninguna... O sea, es una afirmación científica que no tiene ninguna base. No sé a dónde se le ocurrió al señor esta barbaridad. Es más, sucede lo contrario. Las personas que tienen predisposición al Alzheimer y leen y se mantienen activos retrasan el curso de la enfermedad. Igual que el Parkinson y estas enfermedades degenerativas, ¿no? Entonces, es este... O sea, no es un error. O sea, él sí pensaba eso. No es que se trabó o se confundió o dio un dato inexacto. ¿Tú cómo sabes que si sí pensaba eso, Víctor? Si alguien dice una cosa así, se puede retractar. ¿Ves el video? ¿Qué? ¿Ves el video? Pues. ¿Ves el video? Ya, pero igual ya, o sea, sin ponernos tan meta, como que cómo puedes saber si realmente esta persona piensa, eso es un político, o sea, y por otro lado... Es un médico también. Ya, es un médico, ya. Por otro lado, respecto a esto, a mí, por ejemplo, no sé si fue la Sociedad Peruana de Psiquiatras o algo, el colegio, alguien hizo un pronunciamiento sobre el Alzheimer. Y recuerdo que cuando Keiko hizo algo sobre el sobre la depresión. Me acuerdo que hace, no sé, pero no sé si fue en la campaña pasada, cuando Keiko perdió, Keiko dijo algo así como que la depresión es para perdedores, ¿no? Y todo Facebook, bla, bla, bla. Y el colegio de psiquiatras agarró y sacó un comunicado de una foto de Facebook diciendo, explicando qué cosa sí es la depresión. Eso me parece positivo. Claro. Que digas, bueno, simplemente, esto no es verdad, esto sí es verdad. Se acabó. Ya, no tienes que armar un circo político alrededor de no, eso. No, pero también, si te das cuenta, exacto, eso va desincentivar a la siguiente persona que quiere decir una barrabasada. Claro que no, porque publicidad es publicidad. No, publicidad. Oye, no. ¿Tú crees que el hecho de que la gente haya puesto las fotos donde está el sticker de Keiko con las frazadas va a desincentivar que Keiko siga sacando donaciones o pegando sus stickers? No, no, porque lo que vas a hacer es asociar sticker de Keiko frazada ayuda. Claro, pero lo que ha dicho este pata... Y por otro lado... ¿En el Facebook de quién? De nosotros. De nosotros, la gente que cree que sabe más que los... De eso hablamos la vez pasada. Es como que nosotros creemos que tenemos más información que la gente que realmente vota por estas personas. O sea, todos tienen su burbuja. Nosotros también tenemos una burbuja. Tus amigos de Facebook. Es una burbuja. La gente que se burla de esto es una burbuja. Sí, pero las burbujas no son completamente cerradas, ¿no? O sea, todavía hay una filtración acerca de... si bien cierto mínima entre diferentes círculos sociales, tanto si sean sociales o socioeconómicos. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron un post cristiano? No de burla al cristianismo, sino cristiano de verdad. Yo hoy día, ¿de quién? De una amiga, posteó algo sobre cómo Dios, a veces cuando sientes que las cosas están yendo mal en tu vida, ya, muy bien, y te preguntas si Dios está ahí. Ya está bien, todavía tienes un flujo de a mí me mandaron contacto un video con la realidad. No, los post-pro-cristianos han sido mucho más numerosos en mi vida de todas maneras, ¿eh? Ya, y hasta sí, ahora lo siguen siendo. Claro, por la sociedad en la que estamos. En la mía, no, entonces yo estoy en una burbuja. Bueno, entonces yo estoy en una burbuja. Yo veo post-hippies. Sí veo. Pero lo cierto es que yo creo que sí ha sido un elemento distractor sobre otras cosas que probablemente sean más relevantes. Sí, el tipo dijo una frase mal dicha, mal colocada. No, es una afirmación científica que no es cierta, ¿no? Entonces uno tiene que, pero, claro, que simplemente tiene que corregirlo, negarla, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Y ahí, simplemente no corregirlo, no armar un circo. Pero no armar un exacto circo alrededor de eso. Pero es político y tiene que, o sea, tiene que ser más cuidadoso para la próxima, ¿no? Porque se van a burlar. Ya, claro. Mi crítica no es, o sea, mi crítica es a la manera en la que reaccionamos. Y obviamente también es una crítica un poco tirada de los pelos, yo sé, porque hacemos eso por todo. O sea, sobrereaccionamos por todo en las redes sociales. Ya, ¿no? Ese es un punto, pero el otro punto también es analizar lo que ha pasado. Uf. No, no desde el punto de vista de la reacción, sino desde el punto de vista de lo que pasó con el pata. Ya, claro. Y yo no sé en qué contexto ha hecho la afirmación, no me he enterado de eso. Yo tampoco. Pero supuestamente ha hecho la afirmación porque era relevante para la discusión en el momento. Claro, claro. Y no lo dijo solamente, o sea, por decir, lo dijo y dijo, tengo papers que soportan lo que estoy diciendo. Y después de eso, cuando se retractó, en verdad tampoco se retractó, o sea, no se retractó bien. Dijo, simplemente explicado un poco mal o algo así. Pero lo cual también vamos a otro punto. Si él no fuera un político, si fuera tu amigo que realmente piensa eso, no te andarías, o sea, la manera no es andar burlándote de él, ¿verdad? La manera es indicarle lo que es incorrecto. Bueno, a veces sí es, a veces es bueno burlarte a sus amigos, pero mi punto es que no sabemos si él lo ha hecho de mala fe o si de verdad está en lo incorrecto porque su idea real está en lo incorrecto, en cuyo caso hay que corregirlo. Y eso también tiene que ver con esto de los, por ejemplo, cuando te encuentras con un negacionista del cambio climático o algo, puede ser que simplemente tenga datos incorrectos en su cabeza. Sí. Lo cual me lleva a una pregunta que les quiero hacer a ustedes. A ver. ¿Ustedes creen que uno elige en qué creer? En el fondo no, pues, porque uno no elige nada. Depende de qué creencia también. Ahora, si el contexto del tema del Alzheimer era en la Comisión de Educación y estaban discutiendo el límite de edad para los docentes de universidades públicas, que es una controversia ahorita en universidades públicas porque como está en implementación la ley universitaria que da un límite de 65 años, si no me equivoco, y en las universidades públicas hay un montón de profesores que exceden esa edad, era relevante. Entonces, supuestamente él, me imagino que estaba hablando acerca de que sí, que debería haber un límite y que debería ser tal, porque justamente los profesores, como leen un montón, les da Alzheimer. Ese era el contexto. Claro. Lo cual es un mal argumento. Hasta ahora me da risa. A mí no me da risa, pero me parece un mal argumento. Claro, ¿cómo es posible, pues, en realidad? O sea, a mí me parece bien que se burlen, güey. Un político y encima médico que dé una recomendación completamente absurda merece la tiranía de los medios. Bueno, yo solamente estoy diciendo que, como dijo Julio, o sea, bueno, ¿quién elige sus creencias? No, pero no sabemos, no, o sea, simplemente no sabemos. No sabemos lo que está pasando por la cabeza de este sujeto. No, pero una cosa es que sea creencia y otra cosa es que sea ciencia. Justamente es lo que estaba diciendo Víctor. No, pero la ciencia es creencia también. Ah, sí. O sea, sigue siendo una creencia. Lo crees con base, claro, pero lo sigues creyendo. Sí. Bueno, obviamente no es una persona muy rigurosa en ciencia, ¿no? O sea, y tampoco creo que sea un buen médico, ¿no? Pero bueno, igual es difícil, no sé, yo no lo conozco, es difícil con ese comentario generalizar, ¿no? Pero ha debido retractarse públicamente y creo que no lo ha hecho. Creo que lo llegó a hacer, ¿no? Pero ya era muy tarde. Bueno, pero mi punto es que no me gusta, es personal, ¿no? No me gusta que se arme un circo por cualquier, o sea, por estas cosas. Y es como, si es un argumento real, señalas lo inválido del argumento. Y se acabó, no armas un circo con un argumento. Como que clase, por eso, bueno, ya voy a renegar sobre política. Por eso es que no vamos a hablar sobre política. Pero bueno, eso estuvo bien. Pero no es muy divertido señalar objetivamente y desapasionadamente algo. Mejor es hacerlo así un circo. ¿Por qué no? Pero entonces apelamos a la diversión. No, en eso tampoco estoy mal de acuerdo. Porque si llega a ser y ocupar tu tiempo. Es como, para mí es asignación de recursos. Simplemente eso. Los medios, o sea, los medios así como Facebook o lo que sea, o periódicos o lo que sea, tienen un número limitado de recursos, un número limitado de discusiones que se pueden tener, o de primeras planas, o de fotos que van a sacar, o de artículos que van a sacar en el periódico, y creo que hay cosas más relevantes sobre las cuales discutir. Pero los medios están buscando el rating, y esa fue la noticia de la semana, ¿no? Entonces aprovechan para tener más vistas. Pero entonces es una noticia fácil, porque estás usando el error de una persona para hacer tremendo, para obtener más vistas, obtener más publicidad, y eso es, o sea, eso es de una sociedad racional, civilizada, o sea, buscar la burla para lograr eso. De eso no me parece. Bueno, pero estamos hablando, Víctor, entre el ser y el deber ser. Eso es lo que es. Claro, obviamente lo veo y tengo que admitir que es lo que es. pero no es lo que yo quisiera que sea. O sea, yo estoy valorándolo, no estoy simplemente describiéndolo. O sea, es lo que es, por eso es que lo estoy describiendo. Es lo que pasa en Facebook, es lo que supongo que pasa en Twitter, yo no ando en Twitter, no sé. Pero lo que yo creo es que no debería ser así. O sea, si nos vamos a poner a discutir por cosas, sí, ya voy a cortar esto. Bueno, hablando de mamíferos marinos. Sí, estábamos hablando al inicio del programa sobre las definiciones de qué cosa es un mamífero marino. Perdón, sí, acuático, marino. Sí, acuático, marino. Los mamíferos marinos son aquellos que dependen de su para su supervivencia del ambiente marino y sus parientes relacionados. Porque aquí consideramos también delfines de río y manatíes, especialmente el manatí amazónico, que no está en contacto con el mar, pero como está muy relacionado con los manatíes, por ejemplo, como los de Florida, que sí viven en ambiente marino, consideran también, ¿no? Las nutrias gigantes de río, por ejemplo, las que tenemos aquí en la selva, no son considerados mamíferos marinos porque su parentesco con las nutrias marinas, las que tenemos aquí en la costa, es mucho más lejano. Ahora, si hablamos de mamíferos acuáticos, sí consideramos un montón de cosas. E inclusive algunos científicos mencionan como mamíferos acuáticos inclusive hasta perezosos, pues, porque los perezosos también nadan en la selva para transportarse, ¿no? Entonces usualmente trabajamos con la primera definición porque nos hace más fácil el separar, ya que la lista de especies es más reducida. Espera, pero ¿están casi todos de acuerdo en que un perezoso es un mamífero acuático? No. Lo que pasa es que acuático es un poco más, ¿cómo decirlo? Un término más informal, ¿no? Cuando hablamos de mamíferos acuáticos, marinos, sí hablamos de un tema ya de dependencia. Pero abierta, o sea, y de manera abierta, ¿el ser humano sería un mamífero acuático? No, porque el mamífero acuático... No, jamás. El mamífero acuático igual también depende, pero tenemos seres humanos que nunca han visto el mar, por ejemplo. Y siempre hablamos a nivel de especies. Claro, pero en el caso de una población de pescadores que, no sé, que inclusive tengan sexo adentro del agua, ¿se les podría considerar mamíferos acuáticos? Justo estaba escuchando la guía anterior. Quiero dejar en claro, sí, solo quiero dejar en claro que la primera referencia la hizo esto. Yo iba a mencionar que hay una tribu en Polinesia que ya tienen unas adaptaciones al medio marino, que es el tema de los ojos, que pueden tener abiertos los ojos debajo del mar, a pesar de la salinidad. No, esa sería mi primera suposición con respecto a si es que no estamos adaptando al medio marino, ¿no? Más allá de si tienen sexo dentro del agua, ¿no? Que la verdad nadie sabe. Bueno, y este rasgo de los ojos, ¿se da en toda la población? O sea, ¿qué tan grande es la población? ¿Se da? Lo que yo leí era que los estudios genéticos recién estaban empezando, ¿no? Para ver si es que era algo heredable o era un tema de adaptación solamente que es por acostumbramiento a la voz salada. Pero si fuera heredable, sería bien interesante ver qué gen y cómo es que estamos heredando eso. ¿En qué reside la adaptación a la salinidad? Pues, ¿no? Que sería algo bien interesante. Nos ahorraríamos cuánto material si nos traje de buzo, ¿no? Mi pregunta es, ¿se ha reportado casos de, por ejemplo, personas que puedan, o sea, sin necesidad de haber vivido en un ambiente salino o cerca al mar, que puedan abrir los ojos normalmente en agua salada? Yo creo que eso es también frecuente. O sea, no sé si la población de Polinesia en sí tiene una adaptación o es solamente plasticidad fenotípica lo que están exhibiendo. O sea, que es una capacidad del ser humano, dada la evolución, que puedan abrir los ojos debajo del agua salada. Claro, justamente por eso no lo califiqué como algo heredable, porque recién se está viendo eso, ¿no? Porque como dices, puede ser un tema de plasticidad fenotípica, algo que simplemente es posible dentro del rango de las adaptaciones del ser humano. Pero hasta que no desarrollemos algo como membranitas entre los dedos para poder nadar mejor, ¿no? No podemos decir que somos mamíferos acuáticos. Nate utilizó el lingo biólogo y Davis no se siente atacado. Bueno. Bueno, pero cuéntanos. Yo tengo una, bueno, no estoy seguro, pero ¿en qué criaturas, en qué mamíferos acuáticos te centras, y qué características? ¿Por qué nos interesa estudiarlos? Ya, nos interesa estudiarlos porque como mamíferos comparten bastante de los rasgos que nosotros tenemos. Tienen un metabolismo bastante similar, ¿no? A pesar de que tienen, dependiendo de qué mamíferos, tenemos bastantes adaptaciones al medio marino. Pero además, en Estados Unidos, especialmente en los centros de avaramientos de las costas oeste y este, se está estudiando bastante el tema de mamíferos marinos como lo que se llama centinelas del medio marino. ¿Por qué? Porque hay un montón de enfermedades y efectos de, no solamente de sobrepesca, sino de cambio climático, que están teniendo repercusiones sobre los mamíferos marinos. Y por lo tanto, en vez de estudiar sus efectos en un pez que tiene una fisiología bastante distinta a la nuestra, o en un, no sé, digamos, un reptil como una tortuga, es mejor estudiarlos en mamíferos, porque su fisiología es bastante similar a la nuestra, inclusive tienen estructuras sociales bastante similares, como el, por ejemplo el caso de delfines, ¿no? Entonces, el interés en mamíferos marinos actualmente está centrado en eso. Yo empecé trabajando en lobos marinos, ya, de los cuales acá tenemos un montón. Aunque solamente tengamos dos especies, pero sí tenemos abundante cantidad de población. Pero actualmente estoy que derivo un poco más a lo que es depredadores superiores, ¿no? Que es engloba a la totalidad de los animales que están en la cima de la cadena trófica, ¿no? Incluyendo ya no solamente mamíferos, sino también de repente tiburones, tortugas marinas e inclusive algunas mantarrayas, ¿no? Que se alimentan en la cima de la cadena alimenticia. Que también tiene de mucha importancia, especialmente en el tema de arrecifes y especialmente en el tema de entender ecosistemas acuáticos. La recuperación, por ejemplo, de ambientes acuáticos se centra bastante en lo que se llama especies clave, que son especies de las cuales depende todo un ecosistema, ¿no? Es más, las especies clave son tan importantes que en experimentos a largo plazo, estamos hablando de más de 20 años, la extracción y la reintroducción de especies claves ha destruido y reconstruido cadenas tróficas. Un ejemplo bien interesante es la nutria marina de Estados Unidos, ¿no? Que fue cazada casi hasta estar bien cerca de la extinción. Y luego para reintroducirla trajeron nutrias desde Canadá y las reintrodujeron a las costas de Estados Unidos y también las reintrodujeron también a Rusia, ¿no? En todo el hábitat del Pacífico Norte. La recuperación de los ecosistemas con la reintroducción de la nutria fue en tiempo récord, estamos hablando de 20 años. Las poblaciones de invertebrados marinos crecieron, ¿no? Las poblaciones de algas también, lo cual, el incrementar nosotros la producción de algas, incrementamos la productividad del mar, lo cual lleva a que el ecosistema sea un poco más saludable, haya peces, haya invertebrados como cangrejos, como moluscos, de los cuales depende también la supervivencia de algunas personas. Davis, ¿y por qué la reintroducción de las nutrias? Para empezar, ¿qué había pasado cuando se llevó a las nutrias al borde de la extinción? ¿Y cómo su reingreso devolvió el bienestar de ese ecosistema? Cuando las nutrias desaparecen, sus presas aumentan en número. En este caso, estamos hablando de lo que son invertebrados, como por ejemplo erizos marinos. El aumento de los erizos ocasiona de que los erizos, como consumen algas, consuman las algas también hasta reducir su población al mínimo. Las algas, a su vez, son refugio de invertebrados y peces pequeños cuando están en estadios tempranos, cuando son larvas, por ejemplo. Entonces, cuando las larvas no tienen dónde refugiarse, son comidas por peces más pequeños, por otros invertebrados. Entonces, todas las poblaciones de todos los otros seres vivos bajan, ¿no? Y la única que aumenta son los erizos, ¿no? En cambio, al regresar la nutria controla los erizos, las algas crecen, las algas al hacer bosques de algas crean de nuevo los refugios para todos los otros invertebrados y así el ecosistema obtiene un mayor número de especies en gran cantidad, que es lo que se llama un ecosistema con bastante equidad, cuando todas las especies están representadas por un mismo número de individuos. Eso es lo que se quiere, que las especies tengan bastante diversidad de especies, bastante número de especies para que puedan sobrevivir mejor a los cambios ambientales. Y eso es justamente lo que se logró con la reintroducción de la nutria. ¿La nutria está en el tope de la cadena atrófica? Sí, sí y no. O sea, hay animales que comen nutrias, sí. Actualmente estamos viendo orcas que están empezando a cazar nutrias. Pero aparte de eso, su único depredador es el hombre. Y como te digo, ellas consumen erizos, consumen cangrejos, consumen otros moluscos, que a su vez consumen algas, ¿no? Y a su vez las algas son los productores primarios. Entonces sí, están dentro de lo que se llama área de depredadores tope. Y en el caso del Perú, ¿cuáles son esas especies clave? En el caso de Perú tenemos lo que son lobos marinos de todas maneras. Nosotros tenemos dos especies de lobos marinos y estamos viendo de confirmar una tercera. Tenemos lobo marino fino, que se le dice así porque es un término de la época en que los cazaban, porque su piel era de alta calidad. Y tenemos lobo marino chusco, que también viene de la misma época y era porque su piel era de poca calidad. El chusco es el que siempre vemos en los reportajes. A veces salen reportajes en los canales, como el canal 2, canal 4, de que hablan de las islas ballestas, los lobos, etc. Esos son los marinos chuscos. Los finos son más pequeños y están en menor cantidad. Ambos son, especialmente en el Perú, tienen bastante importancia porque tienen bastante interacción con las pesquerías. Las pesquerías, por ejemplo, de pesca artesanal especialmente, y pesca de anchoveta, que es pesca industrial. Los lobos marinos se alimentan principalmente de anchoveta, y como el Perú depende bastante de la explotación de la anchoveta para el tema de pesca industrial, estudiar lobos marinos aquí, sus interacciones y cómo varían sus poblaciones es muy importante, ¿no? Es más, el tema de lobos marinos aquí en Perú es bastante controversial porque la pesca artesanal tiene una mala interacción con ellos desde siempre, ¿no? Recién ahora que están teniendo concientización al respecto, producto del trabajo de varias ONGs y del mismo estado. Recién se está empezando a hacer el cambio, pero es bien lento. Oye, ¿si descubren una nueva especie? Verdad. La nueva especie que les estoy hablando es el lobo marino de Galápagos. El lobo marino de Galápagos antes se pensaba que era endémico del archipiélago de las Galápagos. Pero hay unos científicos peruanos que están describiendo una población en Isla Foca, en Piura. Que están diciendo que es una población residente por el mismo hecho de que han encontrado loberías de reproducción, ¿no? Porque visitantes de otras especies siempre tenemos lobo marino de Juan Fernández, por ejemplo, que sube desde Chile. Hemos tenido foca elefante, por ejemplo, la última vez se vio una foca elefante en Lima, en la Costa Verde, ¿no? Pero no viven acá. Vienen de pasadita, a saludar, a ver qué tal es el clima, ¿no? Etcétera. Pero son como ocasionales, entonces. Galápagos. Son registros ocasionales. Claro, me voy de vacaciones a Perú. A ver qué tal, ¿no? pero y vienen, sí, vienen y se van. Son registros ocasionales. Sí, vienen y se van. Vienen usualmente por las corrientes, ¿no? Que los llevan, o vienen siguiendo el alimento. Oye, si descubren esta nueva especie, van a tener que ponerle Brachychinequisai. No, eso de ponerle nombres de autores peruanos a las especies. Es mío. Solamente lo hacen algunos biólogos nomás. Eso es mío. Ese es mi espacio. Su territorio. Claro, su territorio. Tiene todos los nombres ahí. Otras especies importantes para Perú en la cima de la cadena alimenticia son delfines. En Perú tenemos un montón de especies de delfines. Tenemos 17, si no me equivoco. ¿Ya? Y la gente no los ve porque la mayoría de los delfines que tenemos son oceánicos. Ajá. Es decir, no van cerca a las costas. Pero hay un grupo de delfines que sí van a las costas. Sí, yo a mí me parece haber visto delfines en la Costa Verde de Magdalena. Pero cuando le conté a Aurora me dijo que no, que estaba mal, que no podía ser. Ya, hace algunos años unos amigos y yo formamos una ONG que se llamaba Fundación Ballena Azul. En Fundación Ballena Azul, nosotros, uno de los proyectos que encabezamos fue el avistamiento de delfines en Costa Verde. ¿El de Magdalena? Uno de los puntos de los... Sí, en Magdalena era uno de los puntos que usábamos para avistar delfines y tenemos registros de delfines ahí. Vaya. ¿Y a qué distancia? Así que, ¿a qué distancia? A 500 metros de la costa. Vaya. Ah, pucha, porque yo los he visto más cerca. Yo los he visto como a 20 metros. O sea, de hecho puede llegar, pero a 20 metros se corre el riesgo de varar. Claro. ¿Por qué? Porque ahí nada más viene el oleaje y ya te quedas ahí estancado. Y además esas playas son de piedra, creo. No estoy segura. Qué raro, ¿qué habré visto? Sí, o sea, corren el riesgo de varar. Pero o sea, los hemos visto bastante cerca. Como dice Julio, o sea, yo los he visto, creo, a 30 metros de la playa, estando yo en la playa, saltando y todo. Claro que no en Magdalena, ¿no? Pero en la Costa Verde es un buen lugar para ver delfines, sí y no. Tiene bastantes buenos lugares para observación, pero la frecuencia de la observación de los delfines no es constante. ¿Dónde serían esos buenos lugares? Están otros días que no están. Justamente el faro de Miraflores es uno de los mejores puntos que tenemos. Por la altitud, por el tema de que tiene un buen mirador, ya, por el tema de que está bien pegado a la Costa Verde. O sea, pero de hecho puedes ver desde Chorrillos hasta Magdalena. Claro, aunque algunas veces se puede distinguir a simple vista, hay que tener bastante experiencia para distinguirlos a simple vista. Porque, y esa era parte de nuestro proyecto, ¿no? Nosotros capacitábamos a algunos chicos de universidades para que aprendieran a hacer los avistamientos, porque muchas veces, y a todos nos ha pasado, de que hemos confundido olas, o quizás la cabeza de un surfista, ¿no? O simplemente no había absolutamente nada, y me decía, mira, hay un delfín, y yo decía, ya, bueno, estos binoculares, ¿no? Y al final no era nada, ¿no? Pero sí hay, en Costa Verde sí hay. Curiosamente, uno de los datos que habíamos sacado, porque hicimos como 3, 4 meses de observación, era de que los delfines no salían los domingos, ¿no saben? Yo justo lo vi el domingo. Bueno, nunca nos enteraremos, porque... Juan. Nunca me enteré que habré visto, me quedé con esa duda por siempre. Porque justo nosotros hacíamos observaciones todos los días, de lunes a domingo, teníamos diferentes equipos. Y los domingos nunca salían, no sabemos por qué. No sabemos. Y al final nos ganó la niebla, porque el tema de la Costa Verde también es que hay bastante niebla y no permite la observación. Pero es un punto bastante cercano. Y además será importante porque parte del objetivo de esa investigación era reconectar a la gente con el mar. Es decir, que la gente diga, porque cuando la gente piensa en ver delfines y esas cosas, dice, ay, me tengo que ir a Islas Ballestas, me tengo que ir a Piura, o me tengo que ir a otro país, ¿no? Entonces, la cosa era que encontraran delfines justo a la vuelta de la esquina, que era el nombre de la campaña que nosotros utilizábamos. Clara violación del copyright del programa, ¿no?, de Gonzalo Torres. Yeah. ¿Qué otros depredadores hay? Hay tiburones también. En Perú, las poblaciones de tiburones son bien abundantes. Y una de las más interesantes que tenemos son tiburones zorro, que son tiburones que no presentan ningún peligro para la gente. Son bien interesantes porque la parte en la cola la tienen bien larga y lo utilizan como látigo para atontar peces o comerlos. ¿Y dónde están? Están en las aguas frías del sur del Perú, ¿no? Entonces, además de eso, también tenemos tortugas marinas, que justo en Perú, en el norte, tenemos unas playas de anidamiento de tortugas. Hay unos colegas de alguna ONG que también hacen investigación del tema de tortugas y han tenido registros del tema de anidamiento, ¿no? Y aquí tenemos tortugas, es la tortuga verde, que es la más conocida, que es la que salen buscando Nemo. ya, creo que es la que sale en español, ¿no? Hasta la tortuga laúd, que es la tortuga dorso de cuero, que es la tortuga más grande, marina más grande del mundo, y que no tiene caparazón, que también la tenemos acá. Otro depredador tope importante que tenemos aquí en Perú son ballenas jorobadas. Tenemos un montón de especies de ballenas, pero las más interesantes son las jorobadas porque en el norte del Perú tenemos lugares de anidamiento y reproducción. ¿No? Como le decía a un amigo el otro día, tenemos ballenas que nacen en aguas peruanas, deberíamos darles DNI. Y, por ejemplo, ¿qué ha pasado con los lobos marinos, para centrarnos ahí, o con los otros estos depredadores clave que mencionas, con lo del niño que ha pasado este año? O con lo de... No sé si Natalie me va a censurar cuando digo el niño, pero con los cambios climáticos que ha habido este año en Perú. Eso todavía está por verse. Pero normalmente el niño golpea bastante fuerte a las poblaciones de lobos marinos chuscos y finos. Es más, en el niño del año 97-98 tuvimos una mortalidad del 100% de lobos marinos finos. ¿Qué? Entonces, ¿cómo? ¿Y qué pasó? De crías. De las crías. Todas las crías de esa temporada murieron. Todas. Eso lo publicó una colega que ahorita trabaja en Cayetano. Y ese niño golpeó bien fuerte a la población de los marinos chuscos. La redujo a la mitad de su tamaño. Y todavía no se ha recuperado. Si bien es cierto, la mitad de su tamaño son aproximadamente 20.000. O sea, digamos 20.000 es un número relativamente grande para un depredador superior, relativamente, porque estamos hablando de Perú. Los números antes del niño 97-98 estábamos hablando más o menos de entre 40 a 50 mil individuos de los marinos chuscos. Estábamos perdidos más del 50%. Actualmente los datos los tiene IMARPE, porque supuestamente el Instituto del Mar del Perú es el que tiene que hacer los conteos. Pero no están muy disponibles al público, ¿no? IMARPE es un instituto del Estado que depende del Ministerio de Producción, que supuestamente es el que se encarga de ver todo lo que son recursos marinos. Entre ellos están las investigaciones de recursos marinos. Otros cambios climáticos. Los cambios climáticos usualmente lo que hace, especialmente el que tenemos ahora, es calentar el agua. Las temperaturas superficiales del mar están en una anomalía bien grande. Tenemos temperaturas de 29 y 30, por ejemplo, frente al norte del Perú, que es justamente por el hecho de que, por eso es que está habiendo tanta lluvia. Eso lleva a que la productividad del mar baje, porque como todo el agua caliente es menos densa, ¿no? No se va al fondo del mar, y en el fondo del mar están todos los nutrientes. Eso hace que el fitoplancton no produzca. Si el fitoplancton no produce, simplemente los peces no se alimentan, y al no alimentarse los peces, los depredadores superiores son los que también son afectados, ¿no? Y especialmente los lobos marinos, como dependen del recurso de ancho beta, que es un recurso que es bastante explotado en Perú, hace que la competencia entre pescadores artesanales, pescadores industriales y los lobos marinos, entre otros depredadores, sea bastante fuerte. Somos parte de esa competencia, ¿no? Claro. Sí, aunque en realidad la ancho beta no se utiliza mucho para consumo humano directo. No. Nadie come ceviche de ancho beta o algo así. Sí se extrae millones de toneladas para lo que es consumo humano indirecto, ¿no? Que se utiliza tanto para otros productos o para lo que es harina de pescado. El tema de harina de pescado en Perú es bastante problemático, ¿no? Porque la harina de pescado usualmente se utiliza para hacer alimento para ganado. Entonces son anchovetas que no se utiliza para alimentar a la población de humanos en Perú, y de los cuales sí depende las poblaciones de los marinos. Claro, pero se utiliza para hacer alimento balanceado para ganado que eventualmente... ¿La anchoveta? Bueno, yo he probado anchoveta. Es un gusto adquirido, creo. Pero de que es nutritiva lo es. Ahora, ¿qué tan ético, biológicamente y ecológicamente hablando, sea comer anchoveta? Es cuestionable. Yo personalmente no lo comería. Porque le estás quitando la comida a los lobitos. No, pero ya, no la comerías, pero tú personalmente tampoco extraerías tanto, o dejarías que se siga extrayendo, pero no la comerías. No. La última vez que tuvimos, en mi opinión, a alguien capaz que decidiera cuánto extraemos y cuánto no, fue hace unos 8 años, creo, cuando fue viceministra de Pesquería Patricia Magaluf. Que la doctora Patricia Magaluf, con respecto al tema de lobos y anchoveta, es la autoridad máxima en Perú. Es una bióloga de la Cayetano súper, súper capa, ¿ya? Y cuando ella intentó restringir el tema de extracción de anchoveta, la censuraron y al final tuvo que renunciar. Y esa fue la última vez que tuvimos a alguien capaz, en mi opinión, en el tema de pesquerías. ¿Tú crees que los parámetros bajo los que se rige ahora los límites de extracción y de producción están mal? Sí, porque supuestamente Comarpe debe hacer lo que son cruceros de monitoreo, que son expediciones con los barcos que se hacen para monitorear cómo están las poblaciones, ¿no? Si están muy explotadas, cómo está el número, cómo es la composición, por ejemplo. Es decir, si es que las poblaciones en un momento del año están compuestas solamente de juveniles, ¿no? O de adultos ya reproductivos, ¿no? Los cuales se utilizan para ver qué tan saludable está la población, ¿no? Y cuánto podemos sacar. Porque si hacemos un crucero y vemos que el 80% de la extracción son juveniles, quizás debemos esperar un poco. De repente una temporada para que el recurso anchoveta se renueve. Pero los cruceros se hacen. Pero como la mayoría de pesca industrial está centrada en recurso anchoveta, a veces se obvia algunas otras poblaciones de pescado, que usualmente también nos interesa. Otro efecto, por ejemplo, que tiene el Niño y otros fenómenos climáticos, es que como, especialmente en el Niño, es la disponibilidad de presa. La disponibilidad de presas, Sí, como los lobos marinos se alimentan de anchovetas, ¿no? Las anchovetas son peces bien pequeños, son peces de cardumen, son bien parecidos a la sardina, más o menos el mismo nicho de la sardina. Entonces, atraparlos es bien fácil. Es decir, un lobo marino juvenil de un año más o menos, que sale al mar a valerse por sí mismo y puede atrapar una o dos anchovetas sin problema. Porque usualmente son pequeñas, ¿no? Ya ha recibido entrenamiento y probablemente si sobrevive el primer año, lo más probable es que tenga bastante éxito. Pero ¿qué pasa con el fenómeno del Niño? El fenómeno del Niño hace que las especies marinas migren, porque la anchoveta especialmente es un pez de aguas frías. Entonces, cuando la corriente de Humboldt retrocede, la anchoveta sigue la corriente. Los lobos marinos no. Los lobos marinos se quedan, ¿no? Especialmente porque los territorios de reproducción están aquí y eso es lo que les interesa. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos especies bastante diferentes, ¿no? Nosotros recordamos el último Niño y especialmente cada vez que tenemos un Niño, inclusive moderado o débil, que hay una especie que abunda bastante en los mercados, que es el perico, ¿no? Y el perico es un pez bastante grande. Y es un pez que no solamente es bastante grande, sino es bastante voraz. Entonces, si queda anchoveta, esa anchoveta es depredada también por los peces, ¿no? Y luego queda el perico, que es, como les decía, es un pez bastante grande, ¿no? Que más o menos mide entre, bueno, más o menos pesa hasta 15 kilos, no es más grande que eso, pero es bastante grande para un lobo marino juvenil. Entonces, eso también contribuyó a lo que fue la mortalidad de lobos marinos en los años del Niño. Uh-huh. Davis, ¿y cuál crees que debe ser, digamos, lo que como ciudadano, por decirlo así, tendríamos que tener en consideración respecto a al tema de biología marina en nuestro día a día, digamos, para poder tener un ecosistema sostenible, algo por el estilo? Lo primero que tenemos que hacer es tomar atención a lo que son las vedas. Las vedas son prohibiciones de consumo de especies marinas en una temporada, porque supuestamente están en temporada de reproducción, ¿no? Y eso ayuda a que a la hora que nosotros vayamos a comer, ¿no?, veamos qué peces o qué especies están en veda para no consumirlas y por lo tanto no incentivar su pesca. Porque si, o sea, nosotros podemos prescindir, por ejemplo, de camarón o de langostinos por una temporada, por un año. Podemos prescindirlos, o sea, no nos vamos a morir por dejar de comer langostinos. Pero si no dejamos que los langostinos se reproduzcan, eventualmente vamos a desaparecer la población. Y eso nadie quiere. Todos queremos comer langostinos. Yo no, Y antes era más difícil prestar atención a las vedas. Ahora inclusive hay una aplicación desarrollada por Flodelfinus que se llama Bóveda. Bóvedas, ¿no?, que te dice las vedas activas, ¿no?, en qué zonas, a qué fechas, como para que tú sepas qué peces comer, qué peces no comprar, ¿no? O de repente, si es que tú dices, ya, yo quiero ir a comer conchas negras, quiero un ceviche de conchas negras, abres tu aplicación, chequeas, si no está en veda, ecológicamente podrías comer, éticamente podrías comer. Eso es lo primero. Segundo, concientizarnos un poco más acerca de lo que hacemos con respecto al procesamiento de basura en el Perú, especialmente en la costa, y con especial interés en Lima, porque el aumento de materia orgánica en el mar, producto de que tiramos la basura al mar, causa también un desbalance en las cadenas tróficas, ¿no?, porque estamos poniendo nutrientes a disponibilidad de las cadenas que antes no lo tenían. Y eso hace que, por ejemplo, si bien es cierto, aquí no tenemos las especies de algas que causan toxicidad en lo que son mareas rojas, en Estados Unidos sí, y allá tienen inclusive toxicidad porque la gente come moluscos que han consumido estas algas tóxicas e inclusive pueden afectar al ser humano. ¿Qué más? O sea, esencialmente es más que todo exigir que nuestras autoridades tengan un procesamiento de basura adecuado. Porque tenemos casos, por ejemplo, como el desagüe de La Chira, que está en Chorrillos, que es uno de los últimos desagües de Lima que echan basura al mar. Y según los datos, botaba 700 metros cúbicos de basura al mar cada minuto. Lo cual es un montón. Como ciudadanos también podemos exigir el tema de protección. Como por ejemplo en áreas naturales protegidas. El año pasado hubo un proyecto donde se juntaron varias ONGs para promover la creación de una reserva marina que se llamaba Mar Pacífico Tropical, que iba a proteger todo lo que era la costa norte de Perú, que incluía Punta Sal, Isla Foca, los Órganos y el Ñuro, que son áreas muy importantes para Perú, porque contienen arrecifes, contienen especies que vienen a reproducirse a Perú, como son tortugas marinas, como ballenas jorobadas, ¿no?, y que se esperaba que Ollanta Humala lo firmara justo antes que se fuera. ¿Y qué pasó? Y no lo hizo. No lo firmó. ¿Y pero quedó el proyecto para este gobierno? Sí, se está impulsando a través de otro congresista, que espero que no sea bienvenido. Ya, pero los impulsores de este proyecto, que son un montón de gente, inclusive yo también ayudé a recolectar firmas en mi universidad con algunos amigos, son varias ONGs como Prodelfinus, organizaciones del Estado y también otros científicos independientes, ¿no?, como por ejemplo Yuri Hooker, que Yuri es un biólogo peruano que es bien conocido en el ámbito marino, inclusive lo llaman TL. En el ambiente marino. Sale declarando. De ámbitos marinos. Bueno, vamos cerrando. ¿Alguien tiene una última pregunta? ¿Cuál es la amenaza más importante que tienen estos mamíferos marinos? ¿Es la caza? ¿Es la contaminación? ¿Cuál sería la amenaza más importante? Varía entre especies, pero en general la principal amenaza que tienen los mamíferos, como otras especies del mundo, somos nosotros. ¿Nosotros cuatro? Nosotros cuatro, sí. ¿Nosotros los panelistas? Cinco, Sí, los panelistas. Los panelistas. Chicos, por favor. Nosotros como especie. Los invitados, ¿no? No, pero dijiste nosotros. Primera persona te incluye. Nosotros cinco somos. Mira. Sí, dejen de molestar a los lobos marinos. En realidad sí, dejen de molestar a los lobos marinos también sería una buena iniciativa. Porque ya hemos tenido casos de ataques. ¿Sí? Pero es que en general la gente no sabe cuándo dejarlos tranquilos. O sea, pero te pintan que tú puedes meterte a nadar con los lobos marinos sin ningún problema. Meterte a nadar es diferente, porque estamos en su ambiente. Entonces tú vas a querer agarrarlos, el lobo marino se va a escapar. Como tú en el agua eres una tortuga terrestre, ¿no? Que a la justa sabes patalear. Y ellos ya se han dado 3, 4, 5 vueltas a tu alrededor mientras tú te diste cuenta. No hay ningún problema. El problema es cuando los lobos salen a las playas, porque están cansados, porque quieren tomar sol, ¿no? O porque han tenido un día difícil, y la gente los quiere agarrar. Y se olvidan que es un depredador tope. ¿No? Es un depredador que está... Sí, me dice que no está acostumbrado a que le rasquen la cabecita. Entonces los lobos marinos son bien pacientes. Cuando la gente los quiere agarrar, gritan, ¿no? o se alejan o se mueven, pero hay gente muy terca. Hemos tenido casos de que, si no me acuerdo, fue en Tacno, en Moquegua, hace unos 5 años, que una señora había tenido una mordida de lobo marino en el pie, porque quería agarrarse y tomar una foto con él. Entonces ya es este tema de terquedad. Pero en general, en Perú, la mayor amenaza para los mamíferos es la sobrepesca. Porque, como siempre competimos con ellos por recursos, ¿no? Al final la pesca industrial, más que todo la industrial, como extrae tanta cantidad de anchoveta, dejamos sin alimento o dejamos sin alimento al alimento de los lobos marinos. Entonces, esa es la principal amenaza. Y es una amenaza de que la gente no sabe mucho, porque generalmente nosotros comemos pescados, que son pescados pelágicos, ¿no? Que viven en el mar abierto. Pero también consumimos pescados demersales, ¿no? Que son los que viven más cercanos a la costa. O costeros también. Entonces, no te preocupas realmente de a quién le estás quitando comida o si es que el lobo marino va a comer o no va a comer y tú sí. Pero la concientización va a ese lado, ¿no? Para empezar, que conozcan qué especies hay en Perú, dónde los pueden ver, y una vez que los vean y se relacionen y se identifiquen con esa especie, que es, por ejemplo, lo que está pasando en el norte del Perú, como hay tanto avistamiento de mamíferos y de tortugas, por ejemplo, e inclusive de tiburón ballena, la gente está concientizándose. Entonces las capturas, las interacciones, la gente también es más consciente acerca de si bota o no basura al mar, ¿no? O por ejemplo, de métodos de pesca sostenible. Inclusive estamos hablando en el norte de Perú de ecoturismo, ¿no? Donde se transforman comunidades pesqueras, dejan de ser pescadores, se convierten en operadores turísticos, ¿no? También se habla acerca de eso. Entonces, soluciones hay un montón. Pero la cosa es primero que la gente conozca. David, una pregunta. Yo tengo una pregunta, una última. Sí. David, ¿tú crees que nos puedas explicar brevemente, en concreto, cuál sería el efecto de eliminar un depredador tope por completo? O sea, por ejemplo, los lobos marinos. Si estos fueran eliminados por completo, ¿cuál sería el efecto en el ecosistema? Sí. Esencialmente, cuando eliminamos un depredador tope, damos espacio para que las presas de ese depredador tope se reproduzcan sin control. Porque la función de los depredadores tope es regular la cantidad de las presas que ellos consumen. Al aumentar esas presas sin control, ellos consumen a su vez las especies que están debajo de ellos en la cadena alimenticia. Y eso muchas veces hace que se destruyan ecosistemas, porque simplemente tenemos especies que aumentan sin control, empiezan a consumir, y como siempre hay un limitante para la cantidad de especies, que usualmente son los recursos, esas presas crecen en cantidad hasta que ya las presas de ellos se acaban. Entonces, como usualmente las presas de las presas, por decirlo así, son productores primarios, como por ejemplo zooplancton o fitoplancton en realidad, ¿no? Generalmente como son esos, y como generalmente de eso depende toda la cadena trófica se viene abajo. Yo siempre utilizo con mis estudiantes el tema de ver la cadena trófica como si fuera Jenga, ¿no? Y el depredador tope como ese bloquecito que sacamos y siempre se cae la torre. O sea, podemos sacar otros. Podemos sacar otros, la torre sigue ahí, se tambalea, pero se puede, pero se sigue ahí, ¿no? Pero el depredador tope es ese bloquecito que siempre sacamos y siempre se cae la torre. Oye, ¿el ser humano no es ninguno de esos bloquecitos? Sí y no. En algunos lados sí, en el otro, en general no. Gracias, David, por acompañarnos. ¿Y te quedas a jugar ciencia ficción con nosotros? Sí, claro. Sí. A continuación voy a leer tres enunciados y ustedes van a tener que determinar cuál es el verdadero a partir de cada uno de ellos. El tema de esta semana es son redes, sí, redes sociales. El enunciado número uno es: el 90% de los mensajes de texto son leídos dentro de los 3 minutos desde que fueron enviados. 2. Cada minuto se sube 100.000 horas de video en YouTube. 3. Diariamente se envían 350 millones de mensajes en Tinder. Hay una verdadera. Sí, una sola es verdadera. No, ¿no era una falsa? No, esta vez es una verdadera. O sea, ¿cómo nos cambian las reglas de fuego? Ya, yo voy por la 3. Todas me suenan exageradas, pero el 90% desde mi propia experiencia y la experiencia de la gente que conozco, sé que los mensajes de texto a veces se leen como al día siguiente. Por ahí. Pucha, es difícil. Es difícil porque lo de las 1000 horas de YouTube puede ser, ¿no? Tomando en cuenta todos esos mini videos que suben. No, estoy completamente perdida y me voy por la 3 porque Tinder. Sí, yo también me voy a ir por la 3. Yo también me voy a ir por Tinder. Sí, porque había pensado irme por la 1, pero sí, Aurora tiene razón. A veces los mensajes de texto pueden ser leídos después. De repente no es el 90%, sino menos. Uh-huh. Y lo de YouTube me claro. Suena que es demasiado por simplemente por... aunque puede ser también. Sí. Bueno, sí, puede sí, ser, sí. Ahora que... Además es sí, además son bien probables. Es muy gracioso porque puede ser que sea falso y al final sean... No, me voy por la 2. Me voy por la 2. He cambiado de opinión. Me voy por la número 2. Yeah. Bueno, ya. Yeah. Yo también voy por la 2. Yeah. Porque por ahí leí de que si alguien veía todos los videos que existían en YouTube... No lo iba a lograr. De que era la cantidad de videos que habían subido en YouTube era mayor que un número significativo para el del universo. Creo que la cantidad de átomos del universo o algo así. Así que voy por la 2. Wow. Víctor. ¿Cada minuto? Sí, cada minuto. Es dice. Yo creo que puede. Ese es el problema. Sí, pero. 100.000 por minuto me parece un poco exagerado. No, ya quiero cambiar otra vez. Piensa que pueden subir como mucha gente sube videos de un minuto o de medio minuto. Es que acá el problema también es cuando tú subes un video te demora en subir. O sea, tú claro, subes un claro, video de... Claro, pero se van almacenando. Pues en esta hora fueron subiendo los que empezaron a subir hace 40 minutos. Bueno, Víctor, sí, elige uno. ¿Te abstienes? Víctor, no, acá no puede haber abstinencia. Víctor, tú nunca te abstienes. No. Una es el problema es que prefiero elegir la falsa que la verdadera. Pero no puedes. Bueno, elige las dos falsas, ya. 350 millones me parece un número exagerado, pero ya, yo me voy por la 1. Creo que la 1 es verdadera. Las demás me parecen cifras muy grandes, no sé. Ya. Voy a empezar por la número 3. Diariamente se envían 350 millones de mensajes en Tinder. Es falsa. Lo siento, Aurora, pero no hay tantos mensajes de dick, no hay tantos mensajes con dick pics y nudes, no. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? Es como alrededor de 50 millones, es muy poco, porque en general no O sea, Tinder es como una red, no funciona tanto como una red de chat, sino como una red social. O sea, contacta a las personas, pero de ahí como que salen, o sea, lo que dicen es que salen del espacio de Tinder y se van como a espacios más privados, como WhatsApp y otros para... Claro, tiene sentido. Claro, pero al inicio en general, pero sí lo curioso es que al inicio solamente se envían como fotos, casi todos son fotos, ¿no? Los nudes, fotos, como los nudes y los dick pics, sí. Y la número dos, cada minuto se sube 100.000 horas de video en YouTube, es falsa. En realidad sí es una cifra muy exagerada. Según las estadísticas de la misma página de YouTube, lo que se sube son alrededor de 1.000 horas por minuto. Claro. Ajá. Sí, es demasiado, bueno, ¿no? Y esta vez ganó Víctor. Sí. El 90% de los mensajes de texto son leídos dentro de los 3 primeros minutos desde que fueron enviados. Bien, Víctor, ganaste. Gracias. Pero no fue, pero fue por chanta, fue por chanta. Felicitaciones. Ahora está en su peor racha, va perdiendo 2 o 3 veces, creo, seguidas. Está bien, ya era hora porque siempre pierdo. Y pierdo sobre todo cuando estoy seguro que voy a ganar, eso es lo más triste. ¿Qué? ¿Aurora va a instalar Tinder? ¿Qué? ¿Qué? Ahora vamos a tener que poner esto, vamos a tener que hacer estudios. Sí. Tienen que hacer réplicas. Claro, hagan estudios para superar prácticos, los 350 millones. Uh-huh. ¿Cuántas fotos no deseadas? Natalie. Sí. La 1, que es el 90%, se ve en 3 minutos. Sí. Y hay más o menos, ¿cómo es la distribución? ¿Cuál es normal? ¿Es normal? ¿De verdad es normal? No creo que sea normal. No, no, no. Esta, a ver, yo tengo... No, hay un cuadro de eso, de los tiempos. Ya, ¿pero qué? ¿Qué? Está sesgada toda hacia la izquierda. ¿De qué? Pero no entiendo de qué. Claro, ¿cuál es tu pregunta? A la izquierda. Sí. O sea, wow. Claro, 90% 3 minutos y después, claro, ya empiezan a ver los que se demoran un día. Bueno, ganó Víctor. Uh-huh. Lo cual no explica por qué no contesta su mensaje de texto. Oh, Víctor, ¿tú contestas tu mensaje de texto? Porque uno le escribe a Víctor. Creo que él sale de eso, el 90%. Yo intento contestar todo en menos de 24 horas. Eso quiere decir que Víctor se puede poner en la posición del 90% de personas. ¿Sabe cómo piensa el 90% de personas? Claro, por más que no sea. Pero yo veo a las demás personas, o sea, veo, no sé, claro, a mis alumnos, claro, que están todo el día ahí pegados. ¿Y cómo se ve para WhatsApp, no? También, esa es. Mira, los leen, WhatsApp, pero no quiere decir que contesten, ¿no? No. Claro, por eso el enunciado también dice los leen, ¿no? Que... No, sí, que se han contestado. Los leen en preview, ¿no? Y de ahí los cierran y la persona no ha visto que los ha leído. Entonces, pero igual les llega la información. Claro. Claro. Claro, porque está mal visto dejar en visto a alguien, ¿no? No solo eso. Yo, o sea, también lo hago porque... Pero cuando también... tú dejas en visto a alguien... No, pero hay otra razón. ¿Qué? ¿Hay reglas de conducta? ¿Hay reglas de conducta para leer mensajes? ¿Dejar en visto es mala educación? Es pésimo, sí. La gente se deprime. Bueno, pero eventualmente alguien tiene que dejar en visto, ¿no? Claro, eso sí, porque no puedes estar haciendo ni ponerle caritas ni una de esas cosas. No, pero lo que yo hago a veces es no veo el mensaje para poder verlo después y contestarlo en el momento en que de verdad lo leo. O sea, no lo dejo en visto no para que no se sienta mala persona, sino porque me voy a olvidar que existe. Así como el correo. En el correo felizmente existe la opción marcar como no leído. Entonces yo a veces leo un correo y lo leo y ahorita en ese momento no puedo contestarlo, pero sé que debo contestarlo. Y como lo voy a olvidar, lo marco como no leído. Ajá. Para que aparezca en mi bandeja de entrada como no leído. Claro, sí. Porque si no, lo lees y le pones una manito arriba nomás, ¿no? Claro, pero entiendo muchas cosas. O sea, es que tú tienes que tener la superioridad moral de dar la última palabra, pues. Que el otro te deje listo a ti. No, pero también depende de lo que pase. No, mejor es no leer tanto. Les puedes dar Alzheimer. Si te hacen una pregunta o no... Si te hacen una pregunta, tienes que contestar. Si has superado tu cuota del día, no lees, pues ya está. Hay una forma de dejar en no leído los mensajes de WhatsApp. ¿Eh? Esa opción, pero eso tampoco jamás te enteras. O sea, no es que tú elijas cuál no leído y cuál sí leído. Ah, no, pues dejas el último como no leído. Claro, tú puedes marcar como no leído, pero si ya lo leíste, O sea, si entras a leerlo, la otra persona recibe el mensaje de que ya lo revisaste. Lo que uno puede hacer es ponerlo en preview, ¿no? Y de ahí lo guardas, pero no entras a ver a WhatsApp y ahí se aparece como si no lo hubieras visto. Bueno, al final alguien tiene que dejar en visto a alguien. Y esa es la tragedia que tenemos en este... No, pero depende, es que hay personas con las que tienes una conversación constante y no importa. Claro, no tienes que despedir ni saludar. No, claro, porque sabes que vas a volver. Sí, es cierto. Sí, eso me parece chévere. En cambio, hay personas a las que solamente hablas una vez o dos veces en tu vida, o al mes o al año, y entonces tienes que decir hola. Y hagas con saludos. Claro, y acabas con chao, o gracias, o nos vemos, o hola, ¿no? No puedes simplemente dejarlo en visto. Pero hay personas que, o sea, si tú me dejas en visto y te dejo en visto, no importa. Claro. Perfecto, ya sabemos que te podemos dejar en visto, Aurora. Oye, como si lo hubieran descubierto recién. Sí. Bueno. No, pero ahora lo haremos sin sentimiento de culpa. Claro. No, ya está grabado ya. Bueno, es porque no necesito su validación externa. Sí. Bueno, así concluye la edición 87 de La Guía Escéptica. Gracias, Davis, por acompañarnos. Búscanos en Facebook, en Twitter, en YouTube. Sigo postando las cosas en YouTube. Hay gente que nos escucha. Si alguien estás escuchando este programa en YouTube, intenta suscribirte a iVoox o a iTunes. No creo que YouTube sea lo más eficiente, aunque normal, porque hay gente que solamente nos escucha en YouTube. Y escríbanos si piensan algo sobre lo que les decimos. Sobre todo si piensan que estamos equivocados, porque si no nos escriben, pensamos que todo lo que decimos está bien. No, tampoco. Somos muy conscientes de que no es cierto. Por ejemplo, lo que yo estaba pensando es qué pasa si de verdad, qué pasa si pasan 5 años y resulta que leer sí causa Alzheimer. Ya pues. Nos tendremos que tragar nuestras palabras. Felizmente no me burlé. Bueno. Sí, como que más autoburla, menos burla ajena. Pero la burla ajena también está bien. Bueno, escríbanos y escríbanos al correo guiaescéptica@gmail.com o al inbox de la página de Facebook. Facebook.com/guiaescéptica. Eso es todo ya. Y nos vemos en el próximo programa. Nos escuchamos en el próximo programa. Ya. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao, nos vemos. Cuídense.